Las artes circenses están presentes en la actualidad gracias a que muchos grupos a nivel mundial y algunas políticas culturales de apoyo han iniciado un proceso de renovación con nuevas aportaciones técnicas y artísticas para esta disciplina. En nuestro país también ingresan al programa del Consejo de Educación y Primaria, dentro del área del conocimiento corporal, las actividades circenses, como una disciplina artística que reúne una serie de características que le dan coherencia y justifican su presencia dentro del currículum escolar. El circo, planteado como una disciplina artística, va a incidir directamente en la educación integral de los niños, ya que promueve ciertas cualidades humanas que desarrollan la capacidad de expresar, la sensibilidad, la cooperación, la capacidad de experimentar, de crear, de investigar, de transformar, de pertenecer y de compartir, de colaborar y respetar, que todas esas suponen un desarrollo de la corporeidad. Partimos del paradigma emancipativo, donde el objetivo principal es la educación para la autonomía. Utilizamos modelos activos de enseñanza-aprendizaje, incluyendo la autoevaluación, el común acuerdo, la facilitación mutua y la toma de decisiones de los niños y la responsabilidad del propio niño de ser constructor de su aprendizaje, de involucrarse. Utilizaremos como eje principal de enseñanza-aprendizaje la creatividad. En todos los contenidos a desarrollar abordaremos la enseñanza desde su vertiente cooperativa. Obtendremos comportamientos cooperativos y creativos. Aquí tenemos los contenidos del programa para desarrollar. Están divididos en diferentes unidades didáctico-pedagógicas, malabares, acrobacias en el suelo, equilibrios y actividades aéreas. Para la planificación, lo que yo voy a hacer es a partir de mis prácticas, a partir de los contenidos y relacionando con la teoría que he investigado, es un acercamiento, un primer acercamiento y para transmitírselos a la hora de poder llegar a utilizar y a sentir el circo en las prácticas educativas. Empezamos con los malabares. Malabares, su nombre proviene de la costa Malabar, que es una región al suroeste de la India, donde los nativos de esa región realizaban con diferentes objetos muchas habilidades y destrezas con sus manos. Malabarismos. Malabarismo significa ejecutar un complejo reto visual y físico utilizando uno o más objetos. Vamos a dividirlos en lanzamientos, malabarismos de lanzamientos, y aquí tenemos las pelotas, pañuelos, aras, aros y clavas. Los malabarismos giroscópicos, que es cuando dotamos a un elemento de determinada velocidad de giro sobre sí mismo, de manera que permanece en rotación sobre un punto de contacto. Y los malabarismos de contacto, que es la manipulación de uno o más objetos con pequeños lanzamientos y giros sobre las manos o sobre diferentes partes del cuerpo. Aquí están las pelotas y los sombreros, por ejemplo. Dentro de los malabares los vamos a clasificar en que nos aportan situaciones psicomotrices, que vamos a apuntar hacia la mejora de la autosuperación personal, la constancia y la concentración. Y dentro de las sociomotrices de cooperación. Los contenidos los seleccionamos y los ordenamos cronológicamente partiendo de los intereses de los niños y van a estar aptos para un tratamiento interdisciplinar. Como ven en la diapositiva, aquí tenemos construcciones de los niños en conjunto con las maestras de las escuelas que le encontramos un gran valor pedagógico a la hora de que ellos pueden construir sus propios objetos frente a una sociedad tan consumista y poder utilizar también materiales reciclables para la construcción, ¿verdad? Vamos a desarrollar la creatividad cuando los recursos económicos son escasos y los niños van a poder practicar de forma autónoma sin esperar de que llegue la próxima clase de educación física para poder jugar o ejercitar. En cuanto a los propósitos didácticos, como siempre, es muy importante tener establecidos de forma clara los propósitos didácticos, para que más tarde podamos elegir las situaciones motrices pertinentes y que van a estar de acuerdo con esos objetivos. Esto es una clasificación que yo en realidad uso, que es de Invernó y Curó, que nos muestra que a la hora de abordar las técnicas, ya sea en malabares, en equilibrios, en acrobacias y en actividades aéreas, qué es lo que vamos a estar trabajando paralelamente a toda la parte de creatividad, ¿sí? Que vamos a compartir un poco el concepto que nos dio Eugenia en la mañana, que de ahí también es donde investigamos bibliográficamente mucho para poder llegar a nuestras prácticas y saber de dónde podemos partir. Bueno, como vemos, es todas las cruces es cuando estamos trabajando, ¿no? Control y conciencia corporal, ejecución de las cualidades coordinativas, expresión corporal y la realización de juegos, en cuanto a malabares, ¿verdad? Luego estas otras van a desglosar un poquito más en la percepción espacio-temporal de los objetos utilizados, la percepción espacial, la lateralidad y el control postural. Trabajaremos la coordinación dinámica específica óculo-manual y los lanzamientos y las recepciones. Dentro de la expresión corporal, trabajaremos la técnica de danza, de mimos y todas las que los niños les surja intereses. Invernó las clasifica así, pero generalmente surgen otras necesidades por parte de los niños. La creatividad corporal, la representación y dramatización. Todos estos aspectos los vamos a trabajar, pero lo que no tenemos que olvidarnos es de los propósitos didácticos. Nosotros estamos trabajando esto, pero nuestro propósito didáctico no va a ser desarrollar estas capacidades solamente, sino en realidad vamos a tratar de darle a los niños todas las estimulaciones que podamos para poder crear, para poder darle un sentido poético, ponerle un maquillaje, ver dibujar y poder hacer un disfraz, para que tenga sentido también dentro de las actividades expresivas, ¿verdad? Para realizar las prácticas y para darles un poco más o menos claro cómo podemos trabajarlos, lo dividimos en diferentes etapas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. En una primera etapa pusimos a los ejercicios de experimentación. Aquí vamos a partir de los saberes previos de los niños. Ellos van investigando, van tomando confianza con el material que van a utilizar. El estilo de enseñanza es de libre exploración y la resolución de problemas, dejando que los niños inventen sus propios ejercicios con las consignas que les vayamos dando. En cada actividad planteada vamos a intentar provocar aprendizajes significativos por medio de una problematización constante en las actividades, que no genere solo la necesidad de aprender, sino que los involucre en todo el proceso de la construcción de su propio aprendizaje. Luego venimos a los ejercicios de iniciación. En estos nos vamos a introducir para aprender la técnica básica en este contenido, por ejemplo, de los malabares. Siempre lo haremos de forma secuencial, según las dificultades que el niño vaya teniendo, y tenemos que crear situaciones bastante personalizadas, porque tenemos que atender a la diversidad que vamos a estar compartiendo en nuestras prácticas. Luego vienen las figuras básicas. En esta etapa van a poder desarrollar la técnica con más soltura, ¿sí? Y luego vienen las figuras de ampliación. Aquí comienzan las figuras que son, por un lado, pueden ser más difícil de ejecución y por otro lado puede dar paso a las situaciones sociomotrices de cooperación, donde todos participan, todos le crean una historia, le ponen un hilo conductor, le ponen una música y le van dando un sentido poético a la técnica que estuvieron aprendiendo. Vamos a pasar a las acrobacias de suelo. No sin antes decir que cada contenido va a ser mediador para el próximo contenido que vayamos a dar, ¿sí? Al decir de Carmen Suárez, representan el dominio del cuerpo y sus posibilidades de movimiento, una particular lucha contra las leyes de la física, una contradicción entre lo natural y lo antinatural. Vamos a partir de conceptos de que están en las situaciones de sociomotrices de cooperación. Siempre. Si bien hay momentos que los niños van a practicar solos y se va a dar una situación psicomotriz, pero siempre va a ser con un objetivo en común. Van a practicar para poder lograr algo que los compañeros también van a necesitar. Los factores a tener en cuenta para las acrobacias de suelo, 5 minutos tengo. Para las acrobacias de suelo son: la seguridad es un factor importantísimo, la confianza, dependiendo de la confianza que logremos entre los niños, va a ser el avance y la dificultad motriz que vayamos pudiendo proponer en nuestras prácticas. El trabajo en el equipo, la alineación postural y el esquema corporal para todas las actividades circenses y la condición física. Los indicadores de la actividad acrobática van a ser la altura, que va a ser la distancia del cuerpo al suelo, que va a indicar una situación de riesgo, ¿verdad? La inversión corporal y el movimiento en torno a un eje postural. En base a estos 3 indicadores, los clasificamos en equilibrios, saltos y giros. Los roles en las acrobacias van a ser de base y volante, dependiendo de dónde te toque estar. Generalmente tratamos de que todos pasen por los diferentes roles, siempre y cuando tengan igual estatura, igual peso. Los apoyos y tomas, que van a ser desde las manos, muñecas, rodillas, cadera, tobillos, hombros. Bueno, y acá lo voy a pasar bastante rapidito, así puedo decirles todo lo que quiero compartir. Esto es una experiencia de un grupo de profesores que hicieron un curso de acrobacias para trabajar en la escuela. Y bueno, y acá es cómo vivenciaban todas las secuencias que les acabo de contar, las actividades de desarrollo de la confianza, luego las acrobacias de experimentación, de peso, contrapeso. Aquí tienen que tener en cuenta las tomas, es cuando es el momento oportuno para ver las tomas, las posiciones del cuerpo. Y tenemos muchas variaciones para poder jugar y disfrutar de esta primera etapa de contacto, ¿no? Peso contra peso, con pie en mano. Aquí vemos un trabajo que es, depende, ya lo habrán hecho alguna vez, depende de todos que salga. Si uno se está haciendo más fuerza, no va a poder salir. Aquí están las acrobacias de iniciación, que empiezan a ser un poco más complejas, variando la distancia del cuerpo del suelo, los diferentes apoyos, los roles, las pirámides humanas, que está comprendido dentro del programa. Y así, con las caras de divertidos que tienen todos, en los niños también se divierten muchísimo con todo esto y aprenden a cuidarse, mejoramos mucho el vínculo. Realmente nos divertimos. Acá hay una progresión para un ejercicio, todos en la pierna derecha, las diferentes fases. Acá pasamos a las figuras básicas, que son un poco más complejas y son las que nos van a dar cabida para luego también poder realizar las figuras de ampliación. Es importantísimo la seguridad, que los compañeros estén todo el tiempo cuidándose entre sí para realizar los equilibrios estático, siempre va a haber una parte dinámica al principio y al final, bueno, practicarla aparte, poder elaborar la idea motriz aparte de, no cuando están con sus compañeros, ¿verdad? Tanto sea como de la entrada o de la salida. Acá también le había puesto música, pero no sale, así que... Y esto es con los profesores de la costa en un curso que hicimos el año pasado, a través del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Bueno, vamos a pasar a creación de gesto artístico. Acá todos los participantes tenían una serie de consignas, y bueno, y crearon una historia, la representaron, le pusieron una música, como ven se disfrazaron muy preciosos todos, Participaron activamente todos, desde el que leía un guión hasta el que eligió el vestuario, hasta que el que quería poner la música que quería. Todos participaron de la creación de esto. Ahora pasamos a los equilibrios rapidísimamente, que son actividades que mantienen el cuerpo en equilibrio, ya sea estático o dinámico. El funambulismo significa arte de equilibrarse sobre la cuerda floja. Y lo haremos, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo ponemos cuerda floja sobre el piso, luego podemos tensarla un poco más para poder otorgarle a los niños diferentes sensaciones al estar a una distancia. Aquí vamos también a fomentar mucho que ellos se cuiden entre ellos, la confianza, la seguridad. Aquí caminar con zancos, tenemos que ir siempre progresivamente, de cómo me subo, cómo me bajo, doy un paso, muevo la pierna, se ayudan entre sí los niños. Después pasamos rápidamente al rulo americano, que consiste en un cilindro con una tabla encima. Aquí es una situación psicomotriz de equilibrio dinámico, que pasa por diferentes fases. Pasamos rapidísimo a las actividades aéreas. Dentro de las actividades aéreas están la tela, el trapecio y la cuerda indiana. La tela es una modalidad relativamente nueva en el ámbito acrobático y su antecesor es la cuerda indiana. Consiste en una tela de tejido sintético de gran resistencia y rigidez a la vez, que se cuelga de un punto fijo, de una altura, de forma que cuelguen dos largas tiras que están basados en la acción motriz de trepar. Se ejecutan movimientos en el aire con los brazos y las piernas que tejen con la tela, consiguiendo colocar el cuerpo según sus diferentes ejes en posiciones oblicuas, paralelas o perpendiculares al suelo, en inversión o no. Entonces se ejecutan lo que se denominan llaves, que permiten suspender el cuerpo en el aire, entrelazando con la tela, sin necesidad de sujetarnos con las manos o con los pies. Luego tenemos a los escapes, que consisten en caídas libres desenlazando el tejido construido. Es una modalidad que requiere gran precisión y técnica a la vez y también mucha, mucha expresividad artística. La intención con estas actividades es hacer accesible a todos los niños la posibilidad de ser creadores e intérpretes, es decir, de participar activamente del quehacer artístico. Despojado de toda necesidad competitiva para esta actividad, combinando lo acrobático con lo expresivo. Convertir un público espectador en participante, actor de las actividades sociales, estimulando la emergencia de los niños que sean capaces de implicarse y comprometerse para aportar sus capacidades y habilidades en la transformación de su entorno y de su circunstancia. Utilizamos el circo como medio y como fin. Imágenes, escenarios, memoria, la infancia, el hombre, la risa. Muchas gracias.